En vivo, Radio Caso. Esto es Laboratorio Federal de Micropiezas Radio Caso. Laboratorio Federal de Micropiezas es un proyecto nacional de talleres sobre instrumentación, composición y ejecución de música experimental en formato podcast para Radio Caso. Sin software y herramientas digitales, utilizando en algunos casos objetos poco convencionales para los estándares clásicos de la música. Esto es Laboratorio Federal de Micropiezas Radio Caso. Les damos la bienvenida a esto que es Laboratorio Federal de Micropiezas. En esta ocasión estaremos presentando un trabajo sobre experimentación sonora de la mano de Fernando Balestro desde la provincia de Santa Fe. Ahora vamos a charlar un poco con Fernando, pero básicamente les comento que Fernando es un músico experimental que tuvo distintas facetas, distintas agrupaciones y distintos formatos de instrumentación que ha ido desarrollando a lo largo de todos estos años. Más o menos, creo yo, ahora se lo preguntamos, su carrera arranca a principios del 2000, o sea, su carrera como músico experimental, ¿no? Pero bueno, hola Fernando, ¿cómo estás? Hola Martín, ¿cómo andás? Bien. ¿Me escuchás bien? Sí, perfecto, perfecto. Bueno, Fer, hablemos un poco de tu carrera como músico antes de pasar a charlar sobre esta especie de taller de experimentación sonora. Contame acerca de tu carrera, ¿no? Las bandas que tuviste, bueno. Bueno, sí, yo primero no sé si carrera es como mucho, ¿no? Digamos, yo no sé si es una carrera de músico, sí, pero sí, digamos, fui muy, muy entusiasta, me gusta mucho la música. Siempre me gustó tocar batería, bajo, guitarra. Y sí, digamos, cuando me fui a estudiar a Córdoba capital, empecé tocando en una banda de música experimental, una especie de rock noise, algo de shoegaze, también un poco industrial, que era Sonia, que es un trío, digamos, muy experimental. Después quedé tocando con uno de ellos en un proyecto llamado Liz, en donde hacíamos una suerte de noise pop, pero bueno, fue medio corto el tema de la banda. Y después, digamos, el proyecto como quizás más me representa en Córdoba fue Rosa Kruger, que es un formato de dúo en donde apuntábamos más a una música mucho más concreta, donde tenía, digamos, una estructura hecha y derecha, con canción, con estribillos, con introducciones, con letras, o sea, una persona cantando, la otra componiendo, digamos, y con elementos también mucho más concretos, ¿no? O sea, bombos, bajos, digamos, secuencias de bajos, donde no había nada deliberado mucho al azar ni a la interpretación libre del otro, ¿no? Era como una entrega mucho más cruda de lo que pensábamos en ese momento, ¿no? Bueno, y también tuviste tu proyecto solista Nebel Dots, con el cual como que tocabas todo vos solo, ¿es así? Sí, es así, siempre me gustó, digamos, experimentar y mezclar sonidos en mi casa o en donde estaba viviendo, ¿no? Y bueno, en un momento se llamó Nebel Dots, que es donde en realidad tuvo nombre porque tuvo edición, ¿no? Se editó un trabajito. Pero bueno, siempre soy yo, ¿no? Se ve Fernando Balestro haciendo, cuando tiene tiempo y ganas, algo, expresando un poquito de lo que le pasa, nada más. A lo largo de esta trayectoria, fuiste tocando distintos instrumentos. O sea, si bien sos baterista, digamos, o al menos yo te conocí como baterista, siempre tocaste también otras cosas que van desde instrumentos acústicos, electroacústicos, hasta electrónica pura y dura y simple, ¿no? ¿Es así? Sí, los instrumentos acústicos son hermosos, o sea, siempre está bueno tocarlos, pero yo estoy como muy amigado con elementos no convencionales que generan ruido, ¿sí? O sea, si vamos a la verdad de esto, yo me siento muy cómodo haciendo ruido, ¿sí? Y mientras, digamos, más especiales sean los elementos por su rareza o por su concepto en sí, ¿no? Digamos, o sea, hoy uso un televisor de 14 pulgadas haciendo ruido y me encanta, digamos. O sea, siempre me siento mucho más a gusto con instrumentos que no te reclaman una ejecución perfecta, ¿no es cierto? Que es justamente por ahí donde tengo mi límite, como vos me decías, músico, yo digo, bueno, mirá, no sé, digamos, tengo muchos límites ejecutando, y también en la teoría. Por eso es como que me siento mucho más cómodo con instrumentos o elementos que generen algún tipo de textura, beats o cualquier cosa que te engañe y parezca algún ruido que se pueda meter dentro de una composición. Sí, en este sentido está bueno lo que decís, porque esto que es Laboratorio Federal de Micropiezas no busca mostrar a les oyentes cómo tocar un instrumento, sino simplemente dar a conocer ciertas investigaciones, ¿no? Como ciertas búsquedas. Y bueno, en este caso, Fer, ¿qué traes entre manos para esto que es Laboratorio Federal de Micropiezas? Traigo una improvisación, o sea, eso es importante también, o sea, nunca ensayo. Siempre, digamos, es una cuestión espontánea del momento que bueno, como producto tiene todo lo que me pasó en esos 20 minutos por la cabeza o que me venía pasando ya hace un año. O sea, no soy de tocar mucho, pero cada vez, una vez al mes, yo me siento y hago una descarga muy grande de ruido que me deja vivo un rato más. Y en esta ocasión uso un microstation de Korg en donde puedo generar un arpegiador con un sustain infinito, o sea que no se nota mucho los arpegios, sino más bien una textura de un acorde. A eso se le suma un pedal de distorsión y un preset de una consolita que tengo que es de reverse, o sea, lo da vuelta. Entonces genero alguna textura larga y cíclica. También es un Monotron Delay, que es un aparatito, es un juguetito de Korg que tiene un delay infinito y es como que nunca se puede sincronizar con nada, entonces es como súper mal educado y me encanta. Sí, y también uso algunos sonidos de la NASA. La NASA en un momento dio de libre descarga un montón de audios que grabó de comunicaciones con satélites. En esta entrega, en esta micropieza, uso un satélite, el Sputnik ruso, que es hay una comunicación que, bueno, que tiene bits, digamos, tiene bombos, tiene todo, ¿verdad? O sea, no hace falta agregarle nada, simplemente, digamos, usando Warp, que es una función de Ableton Live, lo pude sincronizar más o menos con otros elementos que vengo usando, que son narraciones de documentales o... Al trabajar en un canal de televisión como me toca acá en San Cristóbal, también uso algunas entrevistas de VHS que quedaron viejas, las edito y hago decirles cosas que si me escuchan me odiarían, pero bueno. Para que los oyentes tengan una referencia, Fer, ¿podrías nombrar algún referente, alguna banda, algún músico que haya manejado esta información o este tipo de procesamiento del sonido, que vos puedas decir, sí, esto está bueno, me gustó y más o menos fui por este lado, por ejemplo, con la improvisación o con el uso de determinadas herramientas sonoras? Bueno, digamos, en el uso de, por ejemplo, las narraciones o los parlamentos de documentales o extractos de programas de televisión, digamos, he escuchado, por ejemplo, un disco de Folkloró, ¿sí? De nuestro queridísimo amigo Andrés Toro, en donde usó muy bien, digamos, estrofas o pedazos de canciones de folclore, que a mí me maravilló, ¿no? Digamos, yo creo que eso es como para mí una obra maestra, digamos. Y después de las cuestiones de improvisación o de cómo usan los elementos, yo sinceramente últimamente no estoy escuchando música, digamos, es como que esto es el resultado de cosas que yo pienso, digamos, y muy poco influenciado, digamos. No estoy en un momento donde pueda sentarme a escuchar música. Pero músicos de referencia, aunque no tenga nada que ver con lo que vamos a escuchar, yo tengo a Nicolas Carr y a Andy Stott, digamos, son dos tipos, dos proyectos que para mí son insuperables, digamos, muy buenos. Para los oyentes que quieran indagar un poco en el folcloro que dijo recién Fernando Balestro, pueden entrar a lostigresvoladores.com. Ahí están todos los discos de este proyecto de este querido amigo Andrés Toro, que lo hizo con Lucas Cordiviola. Y nada, están muy buenos todos los discos de este dúo de samples y esas cosas. Antes de finalizar esta entrevista, Fer, ¿qué van a escuchar los oyentes como en cuanto, si se podría decir, como estilo de música, estilo de sonido, tipo, no sé, van a escuchar algo ambient, algo post-punk, algo, no sé? Bueno, al principio creo tiene como una duración de 19 minutos, ¿no? Pero yo creo que se puede dividir en tres o cuatro partes, en tres partes más un coda, digamos. Un coda es cuando algo termina, una canción termina con una composición que nada que ver con el resto, digamos. Al principio se puede decir que es shoegaze o ambient, por digamos, la sustentabilidad del primer tono. Después pueden pasar un poco por noise ambient, ¿sí? Y después, al final, se puede decir que la composición más, no sabría cómo decirte, pero ya se puede escuchar una canción hecha y derecha. Por lo menos un fragmento de ella, con melodías, una guitarrita, una batería y un bajo. Bueno, y bueno, antes de finalizar, quería saber como tu opinión con respecto a esta pieza que armaste, en el sentido de como qué sensaciones te generó, o si, por ejemplo, si realizaste algo inesperado o algo que no venías como trabajando, o si venís haciendo nada, estas como descargas que decís vos, y es como una de las descargas más, que nos podría contar un poquito de eso. Bueno, sí, esa función siempre la va a cumplir, porque en realidad es lo que a mí me interesa de la música, digamos, tener esa posibilidad de decir un montón de cosas que solamente con la música se puede, o con la ejecución de algún instrumento o algún elemento. O sea que la función de volcar una descarga la tiene. Pero bueno, en este caso está hecho exclusivamente para este programa de micropiezas, el laboratorio de micropiezas. O sea que, digamos, como opinión, digamos, yo se lo voy a dejar al resto si tiene ganas de opinar. Si no, simplemente, digamos, es algo que yo estoy dando, digamos. Es dar. Yo doy eso para quien lo quiera recibir. Y nada, muy atento a todas las opiniones también, digamos, que son todas bienvenidas. Pero como opinión, digamos, sinceramente no tengo mucho, porque si yo tengo que opinar de mis composiciones, me odiaría, ¿viste? Yo muy pocas veces vuelvo a escuchar dos o tres veces lo que hice, ¿sí? Es como que en realidad tiene esa función, digamos, de decir, bueno, ahí estuvo, y muchas veces le pongo play después y tampoco me gusta tanto, ¿no? Digamos, entonces lo dejo como lo que es el momento, y me parece que es, digamos, es entregable. O sea, lo puedo dar tranquilo porque en realidad es muy de verdad. Bueno, si te parece bien, Fer, vamos a escuchar esta micropieza. Les comento, para quienes estén escuchando, que Fernando Balestro junto a Antonia Mercado, que es otra compositora, música experimental, ellos dos están representando a la provincia de Santa Fe. Este programa está dedicado a todos los referentes de la música experimental de nuestro país, y vamos a tener dos o más músicos por provincia Depende de muchas cosas, como por ejemplo la disponibilidad de los artistas, que bueno, que siempre varía. Y pero bueno, tenemos a Santa Fe, tenemos Formosa, tenemos Corrientes, La Pampa, hay varias provincias ahí y hay otras que están trabajando también en sus micropiezas. Tenemos Buenos Aires, así que bueno, Fer, la verdad que un placer charlar con vos y vamos a escuchar tu micropieza, ¿te parece? Bueno, gracias, un placer, el placer es mío y nada, agradecerte por tenerme en cuenta, ¿no? Muchísimas gracias. Bueno, gracias a vos, Fer. Thank you. anteojos que son distintos, unos son para leer y otros son para para todas las tareas comunes. We'll be right back. Exclusivo. Radio Caso.